Así son las mañanas de Elche, con Conchi Álvarez. Son las 11 de la mañana, 35 minutos, y seguimos avanzando aquí en Radio Express, en Así son las mañanas. Y de momento, en nuestro estudio se nos ha llenado, sobre todo, de humanidad. Está con nosotros Josefa Almela. Eso a lo mejor no le dice a la gente mucha cosa, pero si les digo que es Doña Pepita, pues eso ya cambia un poco. Doña Pepita ha sido maestra y ha tenido una academia, la Academia de Doña Pepita, por la que ha pasado muchísima, muchísima gente. Doña Pepita, hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo empezó usted a tener su academia? Gracias a ustedes. Pues en el 1964. En el 64 puso usted la Academia de Doña Pepita. Sí, señora. ¿Y hasta qué año la tuvo? Uy, mucho tiempo. En los años, no te los puedo decir. Resulta que aquí cuando yo vine no había colegio, mucho. Y entonces, pues puse la academia, sí. Pero estuve bastante tiempo, lo menos 10 años. Supongo, Doña Pepita, que sería una academia unitaria, de esas en las que van niños de todas las edades, ¿o no? Tenía, o sea, usted en su clase tenía niños de diferentes niveles, de diferentes edades. Sí. Y luego por la noche daba clases particulares también. Pero, Doña Pepita, debe ser muy difícil tener en una clase a niños de 12 años, con niños de 8, con niños de 4. ¿Cómo se organizaba usted para poder llevarlos a todos adelante, que aprendieran y encima estuvieran tranquilitos y pacífica pues la cosa? De noche y de día. Porque entonces había libretas y de noche me quedaba con ellas, las repasaba, otro día se las ponía, cuando iban los niños, las tenían puestas. Y por repasar, pues sí, te organizas, hay que organizarse. ¿Hacía usted mucho uso de la regla? ¿Les daba o qué? No. Jamás. Los castigaba. ¿Y cómo los castigaba? A ver. Copiando la lección si no se la sabía. Ah, pues eso está muy bien, porque así terminaba sabiéndosela, ¿no? ¿O no era usted de los que no hablaré en clase mil veces, como me hacían a mí cuando era pequeña? Bueno, aquello era, tenía que, en ese caso ya no le pegaba, pero sin embargo lo castigaba a lo mejor de rodillas. O con las no, manos en cruz y los libros tampoco, eso, ¿no? Eso tampoco. Bueno, ha cambiado mucho la cosa, sí, de antes, sí, sí, a ahora. Bueno, usted ha tenido muchísimos y muchísimos alumnos a lo largo de estos años. Han pasado por la Academia de Doña Pepita, pues cientos y cientos de ilicitanos, ahora ya maduritos. Es el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Antonio Bazán, pues que sí aprendió a multiplicar, sí, señora, con Doña Pepita. Se le cayó el pelo. Desde entonces, sí, mira cómo me dejó. Es que le costaba aprender, ¿no, Antonio? No, era listo. No, pero yo sí que recuerdo que sí que me costaba. A mí las tablas me costaron un poquillo. Por eso. Había que darle mucha... insistir mucho, y bueno, en esas edades no apetece. Edades, yo creo que sería en el 68 más o menos, con 8 años, ¿verdad? Yo vine aquí en el 69. En el 69. En aquí, el 69. A Elche. Pues en el sería 1969. Justamente al principio. 69. Pues al principio entonces sería cuando... yo empezaría a ir allí a su clase. Enseguida, claro. Enseguida. Sí, con 9 años. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tablas de multiplicar y todo lo que hacía falta en aquel momento. Y sí que recuerdo algún que otro castiguillo, pero era a lo mejor quedarme un poco más para seguir estudiando, forzarme un poco más a que tenía que... hasta que no te lo aprendas, allí sentado. Pero, por otra parte, no tengo ningún mal recuerdo, ¿no? No, es todo agradable, todo agradable. Uh-huh. Hombre, hasta el punto de que se ha enterado que venía Doña Pepita y Antonio personalmente ha querido estar aquí presente para saludarla y para acompañar. O sea, que fíjese, se ha dejado usted muchas gracias una huella él buena. Él logra lo que quería, porque le decía a mi nieto que me llevara a la televisión a la vez. Su nieto quería llevarlo a Tele-Elche, ¿eh? Bueno, pues ha venido usted a la radio, pues ya irá a televisión, porque hoy ha venido además muy guapa. Doña Pepita, ha cumplido usted 90 años, acaba de cumplir. ¿Cómo se llevan los 90 años? Muy bien, estupenda. Muy compacto y ya está. Usted me decía antes que lo más importante es tener bien la cabeza y usted tiene estupenda. Exacto, sí. ¿Sigue Doña Pepita leyendo? Leo hasta las 2 de la mañana. Me quedo. Se queda usted leyendo hasta las 2 de la mañana. ¿Cree que eso, que lo de leer la mente es lo que la mantiene pues activa? Creo que sí. porque hay gente que se pone a ver cosas que no tienen importancia, y yo leo mucho. Uh-huh. En vez de acostarme más temprano, me acuesto más tarde. Vamos a ver, doña Pepita, usted nos decía antes que vino a Elche en el año 1969 y montó su academia. ¿De dónde vino y por qué vino a Elche? Pues te lo voy a decir. Vinimos a Elche porque vivíamos en un pueblo de Jaén. Muy bonito, voy a decir el nombre. Eran minas de plomo. ¿Minas de plomo? Minas de plomo. Se llamaban las minas de Centenillo. Las minas de Centenilla. Centenillo. Centenillo. Y aquello se dejó parado. Las minas se abandonaron y allí, exacto, empezó a faltar el, sí, trabajo. Sí. Y yo conocí a Elche ya porque habíamos venido de vacaciones. Y entonces nos vinimos aquí. ¿Les gustó y se vinieron? Sí. Y ya, pues, bien, mi hijo ya empezaron sus cursos de escuela y yo puse mi academia. ¿Usted vino con su marido y con sus hijos? Mi marido y mis hijos, sí. Mis hijos nacieron allí. Los que no han nacido han sido estos, pero estos llevan sangre andaluza. Bueno, cuando dice estos es que le acompaña a su nieto, que ha venido acompañando a la abuelita. A mí me gustaría también que contar un poco, porque cuando uno llega aquí a Elche y pone una academia, no es porque de pronto dice, ah, pues mira, pues voy a poner una academia. Lo que hacía allí en el Centenillo, ¿a qué se dedicaba en el Centenillo? Todo lo que hacía allí, que de alguna manera hay que tener un carácter muy especial para la época, ser una mujer y hacer todo lo que hacía, era quizá uno de los pilares y una de las fuerzas para que el pueblo se mantuviese socialmente vivo también. ¿Qué hacía usted en su pueblo, doña Pepita? ¿También daba clases? Lo mismo, yo estaba en las escuelas nacionales, no era academia, estaba en las escuelas del gobierno, sí. Sí. Y allí y aquí ya los preparaba yo para que fueran al instituto. Tú no llegaste ahí porque era más torpe. No. Gracias. No. Más pequeño. No quiero, es una broma, Toñito. Lo quiero yo mismo, no mucho. Él no llegó a ir porque era un poco más pequeño, pero usted los preparaba ya para que entraran al instituto, que entonces en Elche solo había un instituto, que era el, exacto, Instituto del Parque, ¿no? El que había en la carretera de Santa Pola. Ah, en la carretera de Santa Pola. Que había nada más que ese, sí. Ah. Yo los preparaba, los llevaba allí. Y el que salía bien, que gracias a Dios puedo decir que de los que yo he tenido son lumbreras. Todos. Quizás yo, haciendo de favor, haya puesto algo de mi parte. Seguro. Doña Pepita, usted era maestra, es una mujer que tiene 90 años, eso significa que es usted una mujer muy cultivada para la época a la que le tocó vivir su juventud, y que eso, la verdad, es que es sí, sí, loable, ¿no? Bueno, porque pero en aquella época la mayoría de las mujeres, pues a lo mejor no sabían ni leer ni escribir, y usted además daba clases. Es verdad, es verdad. Allí había mucha cultura, porque era una empresa inglesa, son ingleses. Y los ingleses no quieren gente analfabeta. Y allí no había que trabajar a nadie, como aquí, pequeña. Uh-huh. Lo curioso también es que el Centenillo, quizá para entenderlo, el Centenillo pertenece a la Carolina, que está muy cerquita de Jaén. Y el Centenillo, por las minas, las explotaban unas empresas inglesas. Incluso tú vas al pueblo y la construcción del pueblo no tiene nada que ver con Andalucía. Es una construcción inglesa, son casas con patios. Y incluso la cultura, los colegios, yo he estado allí en el pueblo, en el Centenillo, y habla de, había ya guarderías, había escuelas para jóvenes, para niños pequeños, había escuelas, algo que era un poco más avanzado, iba muy avanzado para la época. Entonces, uh-huh, el nivel cultural del pueblo era muy superior al muy que superior, había alrededor. Sí, sí, verdad, sí, verdad. Uh-huh. A mí me han dicho, doña Pepita, que usted en el Centenillo fue una mujer muy emprendedora, que vendía muchas cosas en el pueblo. ¿Qué vendía usted? Pues no me vendí yo porque porque no se terció. Pues mira, allí como el pueblo era un pueblo que ha dicho Antonio, que había que ir al pueblo limítrofe a comprar, no había calzado para comprar. Venía en la fiesta, pues todo el mundo me lo compraba a mí, agregándole un poquillo. O sea, usted iba, compraba el calzado, luego iba allí al pueblo y lo vendía. Sí. O sea que usted, además de dar clases, ¿hacía todo esto? Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Las clases no las he dejado yo. y muchas cosas, vendía por lo, de lo que no había. Y como yo tenía un escaparate, el que iba allí, ay, esta señora no va a vender no sé qué, no sé cuánto. O sea, que encima usted en su casa tenía un escaparate de sí, las cosas que vendía. Claro. O sea, tipo tienda. Juguetes para los reyes, que tampoco había. Pero eso le llevaría a usted un trabajo tremendo, ¿no? Tener que ir. Pero yo metía una chica para que estuviera en la tienda. Claro, porque no. Y otra para limpiarme, claro. Claro. O sea, ha sido usted una mujer muy avanzada para su época, lo sabe, ¿no? Yo no me voy a poner flores, pero. Póngase, mire. He sido dinámica, sí. Algo claro. que puede usted hacer con 90 años recién cumplidos es ponerse flores. Doña Pepita, o sea, eso creo que se lo merece y puede hacerlo con total tranquilidad que muchas nadie gracias, se muchas lo gracias. Va se lo va a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, si le parece, vamos a volver un poquito a su época aquí en Elche, a sus inicios. Cuando usted llega a Elche, ve que en aquella época, pues en Elche hace falta, hay una carencia de colegios, hay muchos niños a lo mejor que no están escolarizados o tienen problemas, las aulas en aquellos momentos pues tenían una ratio muy alta, había muchos niños por clase, y usted dice, pues voy a poner aquí mi academia. Monta su academia y empieza a tener alumnos y alumnas, porque era mixto sí, su clase, ¿no? Mixto. Bueno, ¿cómo ve? Y usted venía de un pueblo que nos decía que el nivel cultural allí era bastante alto por esas circunstancias de las empresas inglesas que se hacían cargo de las minas. Cuando usted viene aquí a Elche, el nivel cultural lo nota usted bajo mínimos, ¿no? Supongo. Sí, sí. Había niños con 12 años que iban a la fábrica con su bocadillico y no iban a la escuela. Y se iban de noche y se me dormían en la mesa. Y le dijo una vez a la madre, mire usted, tenemos que pagar el piso y hace falta este dinerico. Bueno, mis hijos no han ido, vamos, que yo mis hijos, ahora no voy a hablar de mis hijos los tres yo los puse en el instituto y han sacado lo que son. Uh-huh. Claro, era una época muy difícil en la que aquí en Elche, pues afortunadamente en aquella época había mucho trabajo y claro, trabajaba prácticamente toda la familia y además los niños desde muy pequeños. Exacto, sí, sí. Y también allí en el Centenillo, ¿puedo decirlo dónde nací? Sí, claro que sí. Yo nací en Córdoba, soy cordobesa. Y luego ya me fui a Jaén, a esto. Y ya allí me quedé, conocí a mi marido y tal, y me quedé allí ya. Pero también allí escribir a máquina no sabía nadie, y yo sabía. Me coloqué en Falange con una máquina de escribir un método. Y cuando salían los gente de los trabajos, iban allí a que yo los enseñara. Y me daban otro sueldo. Uh-huh. He sido muy trabajadora, aparte modestia. Ya está. Y ahora estoy que rabio porque no tengo una café. La verdad es que doña Pepita Josefa Almela es una mujer, pues ya ven ustedes, 90 años acaba de cumplir, vino a Elche en el año 69, montó su academia, son muchos seguramente las personas que nos están escuchando que han pasado por esa academia suya. ¿Ha cambiado mucho la educación de entonces ahora? ¿Usted cuando ve los conflictos que hay ahora entre los profesores y los alumnos? Hay muchas veces que se habla de que ya los profesores se les ha quitado la autoridad que tenían antiguamente. ¿Usted cree que eso es sí, así? Sí, no. En aquella época había mucho respeto. Hoy ya, yo como no lo estoy ejerciendo, pero lo sé porque lo estoy viendo. ¿Lo está viendo usted? Claro. Lo que se dice en la tele, lo de esos padres no, que tampoco pero había respetan. Los niños respetaban mucho, Angélica. ¿Y los padres? Los padres me decían, si no lo sabe, castígalo usted. Así que no te daban alas, para que le dieras palos. O sea, un poco al revés de lo de ahora, ¿no? Pero a los burros, como se dice. Pero los niños no se deben de pegar. O sea, ¿usted no le ha pegado nunca a los alumnos? Yo no, jamás. Bueno, ganas sí que habrá tenido, porque hay veces que uno sí, tiene que contenerse. Una pero ya está, de ahí no pasaba. Su hermano era más bueno que el Fernando. Fernando era más bueno que Antonio. Vaya. ¿Qué vamos a hacerle? Yo era más inquieto. Exacto. Yo era más inquieto, más nerviosillo. Me costaba más estar parado. Me miraba así cuando decía copia esto y me miraba así con unos ojos. A mí mi madre me dice que sabía cuando estaba enfermo, ¿no? Si llegaba casi me veía sentado y dice, está enfermo. Era la única manera de estar sentado, de estar quieto. Bueno, doña Pepita ha tenido que sufrir mucho a alumnos como estos, ¿no? Así inquietos y sobre todo... Sí, pero luego te has tomado un cariño que te da lástima cuando se te va. Pues sí, porque han pasado casi 40 años desde que Antonio fue al colegio de doña Pepita. Y doña Pepita, que Antonio se acuerde de su maestra es más normal, pero lo que a lo mejor es más anormal es que la maestra se acuerde de sus alumnos. ¿Usted sí se acuerda mucho de sus alumnos? ¿Los ve por la calle y todavía los recuerdan? Perdona, tenía alumnos de mucha categoría. De mucha categoría. ¿Tú te acuerdas de la joyería Barreño? Ajá. Uh-huh. También, ¿no? No, está claro que por allí pasado, pues... Todo lo mejor. Que te digo, le digo eso, que como no había colegios tampoco, no es que porque yo fuera más o menos, pero la gente no tenía dónde colocarlos. Y iban allí y en 4 días, pues eso enseñaba a los chiquitos. ¿Y cuántos alumnos tenía usted en su clase? En mi clase yo tenía 3 departamentos. Uy, muchos. Porque claro, algunos ya no los quería admitir, pero la madre, ay, mire usted... que no sé cuánto, que me hace mucha falta, que el niño se... Bueno, tráigalo usted. Lo traía. Uh-huh. Si le tenía que dar una hora más de clase, pues se la daba. Tenía 3 departamentos, ¿y cómo los distribuía? Pues por fases. Los que sabían, por ejemplo, multiplicar en un lado, los otros de restar en otro, y a veces se ayudaban ellos mismos. Porque a lo mejor este sabía más y otro que no sabía menos le preguntaba. Se iban ayudando. O al revés. A lo mejor yo que preguntaba. O sea que no los distribuía por edades. No. Porque había niños a lo mejor mayores que sabían menos que otros más pequeños. Sí. Lo que no tenía era niños de esos que se lo hacían todo encima y eso no, eso ya no. Eran niños ya... O sea, los cagones que decían... No. dígalo. Si te das cuenta, al final es la distribución perfecta, ¿no? Por lo menos... En esos momentos, pero y sobre todo cuando el nivel cultural era tan diverso, es el decir, ¿quién sabe restar? Tú, vale. ¿No sabe restar tú? Tú aquí. A la de multiplicar aquí. Se ayudaban unos a otros muchas veces. Por el conocimiento de cada uno. Uh-huh. Bueno, y Antonio aprendió a multiplicar cantando 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y es como se enseña. Así, cantando, ¿no? Es como se enseña. Es una canción que canta y ya está. Antes se utilizaba mucho la memoria, doña Pepita, para aprender cosas, ¿no? Y ahora parece que las nuevas enseñanzas dejan la memoria un poco al lado. Así van. ¿Usted está a favor de cómo se enseña ahora en cuanto al tema, por ejemplo, de que los niños no aprendan cosas de memoria y todo eso? Pues ya no sé qué contestar. Yo creo que la enseñanza de antes era más profunda. Te estimulaban más. Pero... Bueno, la vida es así. Va cambiando, ¿verdad? Es que han cambiado muchas cosas de los estudios. Yo me acuerdo, no me quiero, mi nieto me ha dicho que no hable mucho. La mujer os ha venido aquí a hablar, háblenos, por Dios. Por ejemplo, los quebrados se plantean ahora de otra manera. El resultado es el mismo, pero yo no lo hacía así. O sea, que eso ha cambiado. Ahora que sacan el mínimo común múltiplo a todo, claro, antes que hacía más cruzado, método cruzado. Y el resultado es el mismo, pero el planteamiento no. Cambian cosas. Y cosas que aprendía que decías tú, bueno, la raíz cuadrada, había uno allí que quería aprender la raíz cuadrada. Digo, eso no te vale para nada. Es verdad, si es que si no vas a estudiar la raíz cuadrada, eso para la vida normal no te vale. Y además es cierto. Les preparaba con cosas prácticas, que de verdad le hicieran falta. Claro, sumar, pues, restar, si un niño creo que lo van a mandar al pobre a una fábrica a recortar suela para que quiera la raíz cuadrada. ¿O no? Y había que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y poco más. Desde luego, una manera muy práctica, doña Pepita, claro. Usted miraba el futuro que esperaba al niño y le decía, esto no te hace falta, aprende esto otro que te hace más falta, ¿no? O sí, que te puede hacer más falta en el futuro. Doña Pepita, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos un poco cuál ha sido la historia de esta mujer que ha creado historia en Elche también. Pues muchas gracias por vosotros, que me habéis hecho que no duerma esta noche. Pensando yo, ¿dónde voy yo? ¿Qué voy a decir? No me diga que lleva toda la noche sin dormir. Bueno, a mí me ha dicho su nieto que fue usted a la peluquería. Es una pena que esto no sea la tele porque está usted guapísima y ha venido muy bien. Bueno, llámame otro día que me eche esa pira. Doña Pepita con su academia, en la academia de Doña Pepita. Muchas gracias. En la calle Arturo Salvetti Pardo, ahí estuvo desde el año 69 durante muchísimos años y por ahí han pasado pues, decenas y decenas de ilicitanos, como el caso de nuestro compañero Antonio Bazán, que aprendió allí a multiplicar cantando y que todavía cuando le preguntas alguna cuenta te canta. Sigo cantando, sigue cantando. Muchas gracias, Doña Pepita. Siga usted también, que siga muchas cumpliendo gracias. Años y que siga leyendo todas las noches porque eso gracias desde luego la está manteniendo gracias estupenda. Muchas gracias. Y gracias también a su nieto por traerla. Hasta siempre.